azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar. Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un Don Juan. Que se me hace que a la doña ya no le da para el bar. Y dice así: Cumbia Kings. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Para el baile ella no puede faltar. Los domingos en la playa ya se quiere acomodar. Si te quiero dar un beso nos tenemos que apurar. Porque si ella nos descubre hay la que se nos va a armar. Y dice así: Cumbia Kings. Es azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. A ver esas palmas con el ritmo de Fito y los Cumbia Azúcar, azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti. Azuquita, azuquita, azuquita, azuquita. ¡Lucio! Azúcar para ti. El ritmo que traigo es azúcar, azúcar para ti.